Bienvenidos a Oración Poderosa. Hoy le agradeceremos al Señor por este mes que comienza, para que tengamos protección a nuestra familia, abundancia y prosperidad. Te doy gracias, Dios, por este nuevo mes que comienza, en el que todos mis sueños florecerán, mis planes tendrán éxito y mi destino estará garantizado. Deseo de corazón, en el nombre de Jesús, que el dinero que preciso para suplir mis necesidades sabrá mi nombre y dirección, y así poder llegar a fin de mes sin complicación alguna. Que el dinero no sea un problema en mi vida. Creo en tu sabiduría y en la sabiduría que me brindarás para descubrir nuevas oportunidades y caminos que me llevarán al progreso en todos los ámbitos de mi desarrollo, en la familia, en el trabajo, en los estudios y en todos los proyectos que emprenda este mes bajo el celoso cuidado de tu poder. Cada día al despertar, deseo que mi vida sea limpia y tranquila como el rocío de la mañana. Que la gracia del Todopoderoso me apoye y me cubra para que ninguna maldad pueda acercarse ni a mí ni a los míos. Acelera mis pasos, Señor, para que encuentre la dicha. Abre mis caminos para que todo me vaya bien y tenga abundancia, prosperidad, bienestar, para que no me falte salud, tenga un buen trabajo y me rodee el amor verdadero, la fortuna y la suerte. Tú, que tienes el poder de hacer y deshacer, dame nuevas oportunidades y cambia todo lo que está mal en mi vida. Tú, que sabes lo que me conviene y qué es lo mejor para mí. Limpia y purifica mis caminos, aleja todo lo que me daña y perjudica. Abre las puertas que están cerradas, pon a mi alcance todo lo bueno y beneficioso. Aleja lo que me impide que no avance y sea feliz, y ayúdame a salir de lo que me agobia y oprime. Ayúdame a entender que la prosperidad es infinita y que del mismo modo que tu amor inunda todo, mis necesidades serán cubiertas y tu voluntad en la tierra cumplida. Porque tú me enseñaste que siempre me otorgas aquello que considero merecer. Por esta razón, hoy manifiesto frente a ti que soy consciente de mi valor y de cada uno de los talentos que me entregaste para vivir una vida digna y próspera. Te pido, Señor, que me colmes de energía y oportunidades para lograr cada una de las metas que me proponga. Y cada día te dedicaré una oración para manifestar mi gratitud infinita a tu bondadoso corazón. Y te prometo acudir a ti serenamente, así me encuentre en momentos de duda o dificultad, pues confío en tu bondad y en la maravilla de tu amor infinito. Padre celestial, derrama sobre nosotros una lluvia de bendiciones que llene de gozo nuestro espíritu, que nunca falten los bienes y riquezas en nuestra casa gracias a ti. Dios, protégenos, purifícanos, oriéntanos y condúcenos por el camino del bien. Tú eres nuestro guía y nos vas a proteger. Aleja de nuestra familia las preocupaciones, las personas deshonestas, los malos entendidos, infidelidades, y sana nuestras angustias y enfermedades. Abro mis puertas con el fin y la buena fe a los siete espíritus de la fortuna para que me den su favor en todo lo que pido. Que pronto lleguen a mi casa, que la dicha y la salud estén en mis puertas, que la prosperidad y la abundancia entren en ella,